Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La comezón. Es una pulga, amigos. Es pequeña, ¿no es cierto? Pulguienta. Mostaza. Libro de raciones alimenticias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué comezón tan insoportable! Oye, ¿qué sucede? Polvo antipulgas. No haces más que huascarte y quejarte. Si lo haces una vez más, te daré un buen baño. Baño. Pues más y... No más, lo prometo. Valores alimenticios de la carne perruna. Trasero asado. Historietas, Porky y sus amigos. Dinamita. Refugio contra explosiones. Será mejor que me calle. Empieza a gustarme. Vas a probar el agua y lo harás ahora mismo. No, no. Te olvidarás de esta pulga latuosa. Jabón. Plato especial. Bueno, ahora sí ya lo he visto todo.